Gustavo, ¿cómo te va? Hola, buen día Carlos, buen día Roque Pérez, bueno, y a toda la zona. Bueno, vas? Gustavo, más que, supongo yo, quiero creer, más que satisfecho, ¿no? Sí, Carlos, la verdad, bueno, ahora sí podemos confirmar que la felicidad nos inunda, porque la alegría que tenemos todos los chicos que hemos llevado adelante el RP08 segunda edición, uh-huh, es inmensa, porque por suerte salió todo bien, salió todo redondo, el día fue espectacular, a pesar de que nos levantamos 6:30 de la mañana para ir a organizar el club y veíamos negro, claro. Todas las puntas estaban negras, la verdad que... Te acordarías de mí, ¿no? Sí, porque vos eras uno de los pocos, por no decirte el único, que daba lluvia para el sábado a la noche, y nosotros realmente estábamos bastante atemorizados por ese detalle, pero no, por suerte fue el día espectacular, la temperatura ideal. Bueno, la jornada fue muy linda, muy tranquila para lo que nosotros por ahí estábamos esperando para la primera edición, porque tenemos que tener en cuenta que el sábado de la primera edición se vendieron 4.300 entradas y había 5.500 personas. Claro. Y en esta segunda edición, en todo el día, porque la primera edición del sábado fue mediodía nada más, uh-huh, en esta segunda edición recibimos la visita de 2.997 entradas vendidas, que eran unas 1.400 motos de pista y gran turismo, y había otras 550 que no eran ni pista ni gran turismo. Uh-huh. Pero bueno, el número salió perfecto, le quedaron para el hospital en efectivo, quedaron 23.300 pesos, que también de ahí hay una parte que hay que donarla para el layón del centro de deporte. También nos donaron un cuatriciclo que quedó para el hospital para hacer una rifa, uh-huh, y también se donaron colchones para 22 camas ortopédicas que están por recibir en estos días. Así que en total, bueno, la ganancia fue de aproximadamente 40.000 pesos. Ah, un número importante. Sí, estamos contentísimos, y por suerte también me estuve reuniendo con las instituciones, con las que tenían kioscos, cantina, y la mayoría vendió casi todo. Fue el saldo fue súper positivo, y la fiesta fue espectacular, muchas donaciones de empresas, por ejemplo, se donaron 3 computadoras, que 2 fueron para escuelas rurales y una fue para el CEF, para el Centro de Deporte, Centro de Educación Física. Lástima que, bueno, que en la primera edición la tuvimos que suspender por la lluvia del domingo, que si no hubiese sido un golazo. A pesar que los números fueron muy buenos en esta edición, el montaje del evento, la estructura y cómo estábamos preparados, todo lo que se había trabajado, era para muchísimo más. Uh-huh. Pero no tengo más que palabra de agradecimiento para todos los chicos que me ayudaron en esto, para la comisión nuestra, para el hospital, que también trabajó muchísimo, el automóvil club, el country, la municipalidad. No, la verdad que fue espectacular. Después de la primera edición pulimos muchos detalles, muchos inconvenientes que habíamos tenido, muchos puntos de la organización que nosotros realmente en la primera edición fallamos, y bueno, en esta fue mucho más controlado todo, obviamente teniendo en cuenta que recibimos la mitad de gente de la primera, ¿no? Así que esto hay que tenerlo muy en cuenta para el año que viene, que ya estaba confirmadísimo que iba a ser la primera semana de noviembre, se cambió la fecha. Uh-huh. Y para todos los motociclistas de la zona que están escuchando, de Roque Pérez también, para los que entienden lo que es el supermoto o supermotar, que es una categoría nueva de moto que se está haciendo ahora en la provincia de Buenos Aires y en el país también, bueno, el año que viene tenemos la idea de hacer el evento 2 días, pero complementando para el día sábado una fecha supermotar en el pueblo, que va a ser en una mezcla de asfalto y tierra. Y el día domingo sería el evento. Así que ya están los planes para RP09, tener muchísima más sorpresa. Y bueno, uno siempre dice, bueno, voy a descansar, pero la verdad que el apoyo y la emoción, que ya es un compromiso social el evento. Seguro. Porque no está ayudando solo al motociclismo argentino, que viene todo y están todos esperando todo el año la fiesta, sino que Roque Pérez se ve muy favorecido en el punto de vista comercial, en el punto de vista social, en el punto de vista cultural, y ni hablar a nivel instituciones, porque es muy importante para todos nosotros. Sin buscarlo, sin pensarlo y sin creerlo, estamos hoy en una situación a nivel nacional que el evento está muy, muy bien parado. Fuimos, hace 2 semanas me habían invitado unos chicos del sur, de Neuquén, a que los visitemos, y fuimos para allá con chicos de la provincia de Buenos Aires y viajamos a Chile, hicimos 2.100 kilómetros. Y ciudad por ciudad, juntándonos con motociclistas de todos los puntos, y te digo que se habla del evento en todos lados, donde estés, el evento de Roque Pérez ya fue y pasó a ser un clásico a nivel nacional en el ambiente de la moto. Qué bárbaro. Bueno, Gustavo, la verdad me alegro muchísimo, Yo me estuve acordando todo el día de lo lindo que estaba, y porque uno se siente culpable a veces, ¿viste? Lee el pronóstico, sabés que están con el evento, pero lo tenés que decir, ¿qué vas a hacer? Y a veces contando el pronóstico, porque el sábado de la noche acá hubo mucho viento, mucho frío y se puso feíto. Realmente pensábamos que iba a ser complicada la noche, preparamos inclusive hasta los generadores, ¿viste? No, no, si mucha gente de esa zona, Bolívar, Deró, los chicos que me están escuchando saben muy bien que decidieron venir en auto porque, bueno, la tormenta a la mañana fue fuertísima. Pero yo me había mentalizado, digo, bueno, si en esta oportunidad vuelve a llover el domingo, bueno, ya le había dicho a mi novia, le digo, esto es un mensaje que me está enviando Dios para decir, Gustavo, dejá de hacer el evento, dedicate a viajar en moto, disfrutá la vida, trabajá, porque el evento no es para vos. Ya lo había tomado de esa forma, ¿eh? No, claro. No me iba a hacer mucha mala sangre. Bueno, pero por suerte no fue eso. La semana pasada, en el diario Crítica, le hicieron una extensa nota al uruguayo este que maneja las tormentas. Para el año que viene no estaría mal que lo controle, que lo llames. Creo que es Guiso o algo así el apellido. Ajá. El tipo hace llover en Montevideo cuando quiere, dice. Sí, yo escuchaba el tono de tu voz cuando vos tenías que decir lluvia y notaba como que te atrancaba un poquito, no quería decirlo. Lo decís con culpa, claro. ¿Viste? Pero bueno, te digo que el apoyo de la gente es incondicional, de las empresas, te digo, ya nos donaron una moto 1000 centímetros cúbicos, 0 kilómetros, una Yamaha R1 para sortear en el evento el año que viene. Ah, bueno. No, es increíble, Carlos, vos a veces te encontrás, por eso, un escalón, cuando descendés un escalón, subís 100, es así, porque mucha gente que te apoya, te dice, métanle para adelante. El grupo de chicos que está trabajando con nosotros en la organización es de fierro, no sabés las horas que le hemos metido adentro, estamos todos rojos, todo al sol, trabajando todo el día, los chicos de deporte, Raulito, Graciana, que han trabajado muchísimo también, Club Alumni, pero no quiero decir uno por uno porque es tanta la gente, claro, que tenés que agradecerle. Seguro. Que después quedás mal porque no nombraste a uno, nombraste a otro. El agradecimiento de la Comisión Organizadora de RP08 va extendido a toda la localidad y a toda la zona, la verdad. Claro. No tenemos palabra para agradecer semejante, un evento de semejante envergadura como se puede hacer a nivel solidario. No hay que mirarlo solo por el lado de Roque Pérez, sino que todos tienen que mirar que en una actividad, cuando lo haces con pasión, lo haces con emoción, con alegría, con fuerza y con garra, es raro que te vaya mal. Seguro. Es raro, por eso. Tuvimos el gran contrapeso de la lluvia el día domingo, pero cerramos los ojos, después hicimos varias reuniones para recomponer algunos puntos en los que estábamos fallando, y dijimos, bueno, le ponemos toda la pila y vamos de vuelta, a pesar de que muchas instituciones, pero perdimos mucho dinero, nos quedó mucha carne, mucha hamburguesa, habían quedado las cámaras, los freezers, todo lleno, uh-huh. Carlos. Claro. Era un compromiso, después tenías que lidiar con la gente, pero hacerlo otra vez, pagar otra vez 20 pesos la entrada, y bueno, nosotros tuvimos que pagar las vallas, las tribunas, las pantallas, la policía, pero cientos de contrataciones que tuvimos que hacer y nadie nos devolvió el dinero porque el domingo llovió. Claro. A nosotros nos salió de casi 340 mil pesos el evento, claro, Carlos. Claro. Y viste, y quedarte con la entrada de un solo día, pero teniendo en cuenta que hicimos solo el sábado al mediodía y recaudamos casi el 80% del valor total del evento. Uh-huh. Así que si el domingo era lindo, era para hacer un golazo de media cancha. Pero bueno, ya sabemos que el evento para el año que viene es la primer semana de noviembre, uh-huh, que va a ser combinado con una fecha de un campeonato nacional de supermotar o supermoto. Uh-huh. Y bueno, ya vimos que tenemos que corregir algunos puntos de la organización para que todo sea más ordenado, más prolijo, y que las 3.000 personas que recibimos el día domingo nos sirvieron para saber cómo tenemos que organizarnos con el tema de la entrada, control y salida de gente, bueno, muchos puntos que uno va aprendiendo. El evento a nosotros nos ayuda mucho a crecer como persona también. Seguro. Porque te relacionás con gente, hubo gente muy importante arriba del escenario, como por ejemplo Gustavo Morea, que transmite las carreras de moto en ESPN, es un referente en motociclismo nacional. Ajá. Y nosotros le hemos entregado un reconocimiento mínimo, un diploma, algo muy sencillito. Bueno, y él habló arriba del escenario, dijo unas palabras que las 3.000 personas que estaban ahí no volaba una mosca, así, todo, claro, escuchando lo que él decía. Claro. Y bueno, son cosas que te mueven a nivel personal, a nivel emocional, es muy muy reconfortante y es un orgullo para nuestra localidad, claro, recibir gente de esa talla, la verdad es muy importante. Gustavo, bueno, a redoblar la apuesta para el año que viene, y nosotros le vamos a dedicar un tema a todos los integrantes de RP08 y RP09. Te vamos a dedicar el tema de John Lennon como Empezando de Nuevo. ¿Qué te parece? Gracias, Carlos. Es re emocionante lo que me estás diciendo, es emocionante lo que estamos viviendo. Y bueno, nuevamente gracias a todos. Bueno, y vamos arriba con todo para que Roque Pérez se prepare para recibir el año que viene, si Dios quiere, a muchas personas que van a volver a visitar a Roque Pérez, porque la alegría y la emoción que siente mucha gente cuando visita el pueblo es incomprensible. Sin ningún en ninguna localidad pasa lo que está pasando en Roque Pérez, a nivel nacional me refiero, ¿no? En el ambiente de las motos. Bárbaro. Así que bueno, toda la fuerza, toda la emoción, la garra, y a prepararse para RP09, a descansar unos meses y después a trabajar nuevamente, arrancar de nuevo. Gustavo, un abrazo grande, suerte, y el saludo, por supuesto, que lo hago en tu persona para todos los integrantes, ¿no? Bueno, cuando hagamos una comida nuevamente te vamos a invitar para que venga y comparta con nosotros la experiencia. Ahí vamos a estar. Porque te vas a querer morir cuando las cosas que se charlan en la reunión, los pormenores son... es increíble la cantidad de anécdotas que tenemos para contar. Es para escribir un libro de las cosas. Ya me contaste algunas por teléfono. Te conté algunas, pero a veces cuando dices, ¿por qué tanto problema? Pero del punto de hasta la organización, discutir si nos hacemos cargo, ¿no? Por ejemplo, de los camiones que desarmaban los stands en la primera edición, le robaban los sillones a la otra empresa, pero cosas así, ¿eh? No, te morí la cantidad de experiencias que se viven, gente que le robaron los sillones, que le robaron una escalera, otro que le quedó la moto y dice, ¿cómo hago para llevarle? ¿Quién me la lleve? Tenés que ocuparte de muchísimo detalle, no es tan fácil. Seguro. Por eso la municipalidad se brinda íntegramente para trabajar, pero ya esto no es un proyecto de nivel municipal o local. Ya nos tiene que apoyar la provincia, la nación, porque es demasiado grande para lo que nosotros como amateur podemos llegar a organizar, ¿no? Seguro. Gustavo, el abrazo grande, el saludo, y vamos a seguir disfrutando música, en este caso un temita de John Lennon, para toda la gente que hizo posible RP08. Saludos para todos y los espero en RP09. Vamos las motos de pista. Un abrazo grande. Chao, gracias. Hasta luego. Chao.